Capítulo 17. La influencia de la escuela militar en mi vida. La respuesta de Robert. Hay tres razones por las cuales asistí a la escuela militar. Cuando tenía 10 años, mi maestro de quinto grado me hizo estudiar la historia de los grandes exploradores, Colón, Cortés, Magallanes y Da Gama. Estudiarlos despertó en mí el deseo de ver y explorar el mundo. A los 15 años convencí al maestro de carpintería que me dejara construir un barco como proyecto de esa materia. Pedí los planos y construí un velero, el Toro. Muchos de mis días felices en esa época los pasé navegando en mi velero en la bahía Hilo, cerca de mi pueblo. Mi mente viajaba a puertos lejanos y mujeres exóticas. Cuando el orientador vocacional me preguntó, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Yo le respondí, quiero ir al mar, viajar a lugares exóticos como Tahití, tomar cerveza y perseguir mujeres. En vez de molestarse conmigo, me dijo, tengo la escuela perfecta para ti. Tomó un folleto de la Academia de la Marina Mercante y me dijo, revisa esto. Es una escuela difícil, pero si en verdad te gusta el mar, entonces te ayudará a entrar en la academia. En 1965 me dirigí a Nueva York para iniciar mi educación como oficial de la Marina Mercante. En 1968, como parte de mi entrenamiento, viajé a Papeete, Tahití. Bebí cerveza y conocí a una de las mujeres más hermosas que he conocido. Mis sueños se habían hecho realidad. La segunda razón por la que fui a la academia es porque mi padre no tenía suficiente dinero para enviarme a la universidad. Me dijo, el día que te gradúes, estás de tu cuenta. Y así fue. El hecho de asistir a la academia implicaba que tenía una beca completa, habitación, alimentación y una asignación para ropa y reembolsos por gastos de viaje. Además teníamos una pequeña asignación mensual en efectivo. La tercera razón, y tal vez la más importante, fue la disciplina. Mientras cursaba la secundaria, pasaba más tiempo surfeando que asistiendo a mis clases. Aun cuando mi padre, el jefe de educación, me había capturado en mis escapadas, no podía evitar seguir escapándome cada vez que el oleaje estaba bueno para surfear. Sabía que necesitaba la disciplina. Si hubiese asistido a la Universidad de Hawái, nunca hubiese terminado. Y vaya que aprendí disciplina en la academia, por la vía dura. Los castigos eran frecuentes y eran severos. El aspecto académico era más fuerte de lo que había esperado. Sin un estricto sistema militar, jamás me habría graduado.